Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Que me dio una sensación rara, como una especie de cosquilleo en la panza. Digo, ¿estaré enamorado? No, señores. Lo que sucede los jueves hasta ahora es que viene alguien que con su voz preclara nos centraliza en algunos temas de la actividad humana, tanto a nivel nacional como internacional, en disciplinas como lo artístico, lo político, lo laboral, cualquiera, cualquier cosa que tenga que ver con la actividad humana. Y este es el señor Flavio Naftalina. ¿Cómo le va, Flavio? Antes de salir al aire, Núñez, sí. ¿Quién está en la mesa? Baute, Pablo Baute. Baute, bueno, que largue nomás. Este espacio es producido por... ¿No lo tiene? No lo tengo en este momento. No importa. ¿Salimos entonces? ¿Eh? ¿Salimos? Vamos nosotros, vamos arriba, porque si no estamos haciendo bache. Bueno. Bienvenido, Flavio Naftalina, ¿cómo le va? Buenas tardes, Núñez, buenas tardes. Lamentablemente tenemos que, lo pido yo, disculpas a el avisador que había conseguido para un poco acogerme a el futuro, para ponernos de cara al futuro. Bueno, y eso fue imposible por un problemita técnico. Desde aquí le mando un saludo. Y espero que la semana que viene. ¿Cómo está, Núñez? Bien, yo permítame seguir en el asunto. Yo creo que todavía se va a demorar, porque esto, bueno, vio cómo son las cosas de la burocracia, ¿no? Eso que deberíamos realmente terminar. De una vez por todas. Sí, por favor, tenemos que ponernos en el mundo ya, no más funcionarios públicos, porque ¿de qué nos ha servido? De nada. Para trancarnos la vida. De nada, justamente yo creo que esto... Contrariamente a lo que por algunos lados vi que se ve con temor, yo creo que es una gran oportunidad que tiene el funcionario público de reconvertirse a el sistema dominante a nivel global, y que es además el que nos cobija y el que nos provoca este bienestar y este crecimiento. Tenemos que perder el miedo a crecer. Exactamente, porque de la libre competencia es de donde se crece. Es verdad. Porque en definitiva, tenemos que hacer que la cultura sea vendible. Totalmente. Porque si no es vendible, no sirve. No es cultura. No es cultura, bueno. Si no se vende en una sociedad de consumo, donde ciertos paradigmas han caído, no es cultura. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que de buenas intenciones el cielo está plagado, pero de allí a la concreción hace falta, porque yo creo que la mayoría de los funcionarios del SODRE, este viejo y querido instituto, pero ya perimido, va a estar de acuerdo con un cambio. Pero hay un pequeño sector de agitadores, bueno, profesionales, que se agrupan bajo el membrete de AFUSODRE, Asociación de Funcionarios del SODRE, pero que en realidad vaya a saber uno cuáles son sus propósitos. Nunca lo sabremos, porque esas mentes, Núñez, realmente poco aportan. Y siempre critican. Los otros días lo que hicieron fue poner un parlante acá en la puerta del SODRE, con dos locutores de tercera, realmente, haciendo unas proclamas en un supuesto tono de humor que no cabe, porque estas son cosas muy serias. Pero qué atrevido. Y no quiero ni imaginarme quiénes serían los locutores, pero... No, terrible. ¿Se la reconocía la voz? Sí, es uno de los que graba acá, sí. Yo qué sé. Yo no sé, en realidad, porque como yo vengo poco, claro. Porque tengo otras cosas que hacer. Digo, el trabajo no es lo más importante para mí, ¿no? Coincide el horario, además. Seguro, ¿no? Que esta hora, ustedes lo mataron con esta hora de la tarde. Pues le corta el día. Sí, no hay derecho. No puede hacer las cosas temprano de mañana porque primero hay que levantarse a cualquier hora. Yo soy un hombre mayor ya. Por eso, y después de tarde ya, a esta hora ya, si termina el programa a las 2, ya que va a empezar un trámite ahora. No, claro, para eso yo tengo un conocido comunicador que hasta ahora siempre bostezaba. Es verdad, sí. Por eso, que ya llega con el resto mucha gente. Exactamente, sí. Pero bueno, me imagino que más allá de el sodre, hay otras realidades que también merecen la atención. ¿Cómo no? Semana de visitas ilustres. Primero, de Perú. En Llanta Humala. Exactamente, en Llanta Humala, del segundo país que decidió visitar fue Uruguay, no en vano. Claro. No en vano estamos en ese lugar. Tendría que haber sido el primero, pero bueno, démosle la chance de que hay otros que le quedan más cerca. Yo creo que por una cuestión de humildad que caracteriza al uruguayo, está bien el segundo lugar, ¿no? Para no remontar el perfil. Tenemos que tener en cuenta que también es el primer mandatario de una cantidad importante de emigrantes que estamos recibiendo nosotros, del Perú. Sí. Y llegó y se nos fue en buquebús. Sí, a propósito de eso, si me permite, yo quiero establecer una diferencia, ¿no? Porque si bien son países limítrofes, sí. Perú y Bolivia, ¿qué diferencia que hay en el aspecto nomás ya? Es otra cosa. Y los dos son de origen indígena. Sí, bueno, pero uno es gente y el otro es un indígena. El otro es un indio. Dicho con el mayor de los respetos para todo ese cascarriaje, ¿no? Claro, no, sin duda. Bueno, pero vino, visita cortita, se reunió, no pudo cenar, una cosa lamentable, porque ahí justamente era nuestra oportunidad de hacerle algún agasajo con carnes típicas, sí. para modificar el paladar de esos países que están acostumbrados a comer pescado. Y que son ignorantes. Y en muchos casos sí, a mí me cuesta decirlo porque uno dice, bueno, no será un poco soberbio, bueno, pero si uno es como es y el otro es como es. Yo creo que la verdad no debe ofender a nadie. Para es nada. La única forma, admitir que uno es menos, es la única forma de dejar de ser menos. Exacto, de ir creciendo. Exactamente. Y justamente con la visita de él tuve la primera oportunidad de ver a un empleado en una ferretería, una persona de origen peruano también, que se está insertando muy bien en nuestra sociedad. Esas postales que tiempo atrás uno las veía en otros países, ahora ya en nuestro Uruguay la podemos ver y disfrutar. Son siempre, por otro lado, son los más favorecidos. Un empleado extranjero en Uruguay por el respeto, ¿no? por la categoría de país al que trabajan. Ya lo dijo nuestro presidente hace un tiempo, ¿no? Que quería, es verdad. Claro, no quería en la industria y comercio. En este caso estaban, ya le digo, en segundo lugar de una ferretería. Pero bueno, van entrando de a poquito. Bueno, pero yo me imagino que la mayoría de los habitantes de países de ese tipo son muy buenos, como dijo el presidente, para el servicio doméstico. Sí. Y puede haber alguna excepción, ¿no? Que también. Vaya a saber por qué tipo de cosas llegan a otras actividades. Es verdad. Y con respecto a ese tema, quiero detenerme en una cosa que es eso de haz lo que yo hago y digo, pero siempre que lo hagas fuera de nuestro país, porque Uruguay a partir de hace una semana más o menos, abrió los ganchos por la serie de casamientos que se está dando, el matrimonio por conveniencia, sí. Eso que todos los uruguayos, o no todos, pero un gran porcentaje puede llegar a practicar fuera de fronteras, ahora se está dando en nuestro, es como un boomerang, ahora lo estamos viviendo en nuestra propia patria y ya se alertó a las autoridades en ese sentido para que tomen un control. O sea que el registro civil, ahora usted que está al lado, sí, cuando le lleguen así a alguno que viene, que usted se da cuenta que no es uruguayo, ¿vio? Sí. Que le hagan un seguimiento, yo pienso que un mega operativo a cada inmigrante, a seguirlo, a ver si realmente está casado o fue un trámite de papeleo en el registro civil y otra cosa. Yo creo que eso es peor que un boomerang, ¿eh? Porque es algo como que va y viene. También. También. Pero hablando del tema del matrimonio, hoy me enteré en una radio colega de que ya hay divorcio en el primer matrimonio gay. Entonces, ¿para qué, digo yo, hinchan, insisten, ¿no?, en algunos derechos y después se van a, digo, van a, no los van a respetar, ¿no? No, pero además, no solamente lo que me dice, primero que nada, digo, los pioneros, vamos a la legalización del matrimonio como sí, no se da un... El matrimonio normal, digamos. Un matrimonio normal no se da... Los divorcios se dieron muchos años después. Sí. De instaurado el matrimonio. Si esto que realmente... ¿Cuánto tiene? Y muy poco, porque en realidad antes... Un año. No existía el gay, el homosexual. No existía. Ahora esto es una cosa moderna, obviamente... impuesta por los medios de comunicación, pero no es real. Por la farándula argentina. Seguro. Exactamente, así que ya, quienes tendrían que ser pioneros, quienes se rasgaron las vestiduras para decir, bueno... Nunca ahora, mejor dicho eso. Sí, ahora me quiero casar, lo menos que podrían haber hecho es sostener el matrimonio un poco para darle seriedad. No le están dando seriedad hacia el solo nombre, el gay, el divertido, sí, ya le quita seriedad a la cosa, ¿no? Yo apelo, como siempre, a lo que son los ejemplos de nuestros mayores. Mis padres, por ejemplo, es cierto, mi madre salía, no se sabía para dónde iba, mi padre tomaba mucho, se mataban a palos, aparte de pegarnos a nosotros, pero mantuvieron el matrimonio siempre, como corresponde. Totalmente. Claro, ahí es cuando uno ve realmente el compromiso que hay con la institución. La seriedad. Por eso, ahora ya con esto que me cuenta, un añito y a otra cosa. Porque yo me acuerdo en la escuela, cuando un gurí decía, porque mis padres son divorciados, era el escarnio. Era estigmatizado por todos los compañeritos, además. Claro, porque aparte digo, yo con orgullo decía, mis padres siguen casados. No importa, lo que pasa dentro de la casa de cada uno no importa, y es cuestión solamente de la familia. Cada casa es un mundo. Seguro. Cada casa es un mundo. Bueno, me preocupa. Digo, creo que... la dinámica, y si no entramos en una burocracia, puede automáticamente prohibir nuevamente los matrimonios así raros y dejar las cosas como estaban, que estaban bien, ¿no? Exactamente. Miles de años. ¿Eh? Miles de años se comprobó. Exacto. La experiencia de siempre. Totalmente. Sí. Por otro lado, tuvimos la visita del chino, de la ONU. El chino Recoba. No, Ban Ki-moon, el hijo del reverendo Moon. Ah, mire usted, qué bueno, ¿eh? Reverendo Moon, sí, vino. La ONU realmente creo que de un tiempo a esta parte está como que no está calzando los puntos que debería. Hay que recordar que tiempo atrás estaba Kofi Annan, una persona que estuvo años en ese cargo, y ahora un chino. Un negrito y un chino. Digo, como que... No, tienen, les queda grande el cargo, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, mire, aparte, esto es culpa de los Estados Unidos, la cuna de todo este tipo de porquerías, de liberalidad, de derecho, yo creo que tenemos que terminar con eso. Es más, yo creo que la China tiene que ser presidida por alguien que no sea chino. Para justamente, para tener una visión distanciada. Para encauzarlos. De ese gran país, ¿no? Esa superficie enorme. Igual que África, ese país, también tiene que ser ocupado por un blanco. Y Sudáfrica andaba bárbaro. Claro, sí. África, no solamente la parte sur, eso, sino no, todo el país. No, pero le digo como ejemplo, ahí andaba bárbaro, estaba regido por gente bien, que uno podía hablar, que le entendía, y bueno, y no lo quisieron, lo tiraron abajo. No, realmente, bueno, yo creo que por cuestiones protocolares nuestro gobierno tiene que recibir ese tipo de visitas, sin duda, desde todo punto de vista, indeseadas. Pero algún día va a llegar en que les vamos a prohibir la entrada. Y bueno, sería. De hecho, ayer el 18 de julio, a la altura del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, la acera del Ministerio de Relaciones Exteriores nos prohibiera la entrada a los uruguayos. ¿Cómo? Porque estaba el chino. Sí, así como yo iba a ir a la expoferia, la que está al lado, sí, sí, claro, del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y sigue teniendo el puesto ahí usted? Claro. Ah, bien, bien. Y no me dejaron llegar. No, que hay medidas de seguridad. Me dijeron, no, pero yo tengo el puestito ahí. No, acá no puede pasar. Además me trataron de sin usted, de tuteándome, la policía. Digo, está. Yo justo ayer con el día horrible que había, me fui un bolichito y me quedé tomando hasta que se fue, ¿no? Claro, pero no, yo creo que... Eso es un debe de nuestro gobierno en materia de, digamos, adoctrinar a las fuerzas de choque. Porque uno lo ve de lejos. Cuando uno es un negrito, bueno, yo qué sé, uno no sabe en qué va a andar. Pero usted, con su prestancia, con su rubia cabellera, un señor, y ojos claros, se ve a la legua que es una persona de bien. Por eso, y no, ya le digo, imposible acceder a mi puesto. Y bueno, está. No sé, digo, no, bueno, son cosas que se van a ir puliendo con el reclamar, tiempo, ¿no? Bueno, ¿y qué me dice del tema que supuestamente es un problema, pero yo en realidad en el fondo creo que no, que es el tema de las visitas de gente uniformada a excompañeros que están ahora en una situación que no es la deseada por todo el mundo, ¿no? Exactamente, no entiendo esta medida. Tranquilino Machado está procesado por homicidio especialmente agravado y recibe la visita de sus colegas que vienen a visitarlo y los colegas reciben la sanción por esa visita. Realmente parece que le estamos ahorrando el bizcochazo. Tenemos el caso cercano en el tiempo de Dalmao, que también procesado, y cuando estuvo mal fue hasta nuestro propio presidente a verlo, y cuando acá Tranquilino Machado, que además un hombre que hasta con el propio nombre lo tenía hablar de paz, recibe visitas, son sancionadas las visitas. Yo no sé, no quiero pensar que hay celos por quién visitó primero a quién. Pero lo concreto es que, bueno, estos seis u ocho generales están bajo arresto ahora. Y, bueno, y nosotros estamos, en este caso, digo, con esta medida quedamos, el Uruguay queda indefenso. Sí, aparte, mire, ya tenemos que, me dice Pablo que tenemos que ir redondeando. Yo quiero dejar una cosa que no quiero comprometerlo a usted, ¿no? No, dígame. Pero yo estoy convencido. ¿Qué es lo que pretenden de las Fuerzas Armadas de nuestro país acorralándolas de esa manera? Yo creo que lo que están haciendo es que se organicen en grupos para policiales y que salgan a la calle. Después no se quejen, ¿eh? Ah, no, después a llorar al cuartito. Porque es mano de obra desocupada. Totalmente. Me preocupa, no me gusta, y bueno, esperemos que el arresto sea 2 o 3 días y ya nuevamente puedan hacer funciones, rendir funciones en lo que corresponde, ¿no? Bien. Mañana, bueno, a las 20 horas en www.monoculo.com, con audio y con imagen, tendremos el desarrollo de toda esta información y más, seguramente. Y a todo color, le digo más. A todo color. Muy bien. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.